vecinita Ramona, pero que se ha vuelto loca, dice que viste a la moda con rayadas camisolas. Ya no baila con Roland ni tampoco el Novalé, ahora baila con Del Campo, quiere la música cheta. Ahora practique lo mismo, su estado es sensacional, se la pasa todo el día, thank you very much. ¿Qué tal? No te hagas nena la chita, vuelve a bailar con Roland, que los chicos todos saben que sos de Villa Salay. Ya salai. ¡Ay, mamá! ¡Bueno!